Y en la Red Nacional de Farco nos volvemos a ocupar de un caso que nos tuvo pendientes el año pasado, cuando se intentó que se aprobara una ley nacional de la música promovida por los músicos independientes. Finalmente esto no ocurrió, perdió estado parlamentario, se volvió a presentar el proyecto y posiblemente hoy, ya con dictamen de comisión de la Cámara de Diputados, hoy se trate y se dé media sanción a esta ley. Y para conocer qué va a pasar, qué puede pasar, estamos en contacto con Diego Boris. Él integra la Unión de Músicos Independientes, una de las organizaciones que viene impulsando este proyecto de ley. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, Diego. Bueno, ¿hay posibilidades ciertas de que hoy se dé media sanción después de tanto tiempo a este proyecto? Sí, la verdad que sí, después de bastantes años de estar impulsando y empujando este proyecto. Este año se volvió a presentar en agosto y tuvo un rápido tratamiento de las comisiones. Es así que en septiembre obtuvimos también un positivo de las comisiones de Cultura y de Comunicación e Informática, que fueron las dos comisiones a las cuales fue girada la ley, y hoy está incluida en la orden del día como segunda ley a tratar, luego de la ley del voto joven, del voto a los 16 años, que se presume que va a ser un tratamiento largo ese, porque va a haber muchos discursos, hay mucha gente anotada, con lo cual lo que nosotros prevíamos que se iba a tratar a las 5, parece que va a ser a las 7 u 8, pero bueno, es compromiso y está en la orden del día como segunda ley a tratar, la de la creación del Instituto Nacional de la Música. Ajá, y que por lo que saben, por lo que la información que pudieron recoger, que están los votos para lograr la aprobación. Sí, porque de hecho en el dictamen que obtuvo hay de varios partidos políticos, no es solamente de uno, con lo cual el dictamen fue de unanimidad. Sí, hubo algunos representantes, como que yo, de Patricia Bullrich, que no estuvo, los que estuvieron en la comisión de los distintos partidos, ya sea el FAP, el Frente para la Victoria, el sector del radicalismo, todos votaron a favor. Así que presumimos de que si no es por unanimidad, va a ser por una amplia mayoría la media sanción a la ley que crea el Instituto Nacional de la Música. Justamente, Diego, ¿qué va a implicar que esta ley se pueda aprobar? ¿Qué beneficios va a traer para la música, para los músicos? Va a ser la creación de un órgano específico para el fomento de la actividad musical. Y entendido esto desde esta lógica, no va a ser el Estado, en este caso, haciendo política cultural en forma directa, ni va a ser el mercado haciendo su política cultural, que a veces es bastante complicada, ¿no?, en su alianza con los medios concentrados de comunicación. En este caso es el Estado dando herramientas a la sociedad para que la sociedad haga política cultural a través de sus artistas. Por eso la figura del Instituto Nacional de la Música como ente público no estatal es muy importante, porque permite la participación de fondos públicos y la representación del Poder Ejecutivo, ya sea a nivel nacional y a diferentes provincias, pero también la representación organizada de la actividad musical, con lo cual es una especie de ente mixto. Por eso su denominación ente público no estatal, que no entra dentro de la órbita o de la estructura del Estado específicamente, pero que tiene fondos públicos y tiene representantes del Estado, va a permitir justamente que este organismo fomente los anticuerpos musicales que genera la sociedad, ¿no? Y en esto la posibilidad de crear circuitos estables de música en vivo para mejorar las condiciones en las cuales se hace música en vivo, que luego de Cromañón se complicó mucho, la posibilidad de dar vales para fabricar discos, para imprimir láminas, para obras de grabación, para tutoría de DVD, para lo que sería creación y sostenimiento de formatos digitales para la difusión, la posibilidad de que cada vez que venga un músico extranjero haya un soporte nacional donde va a poder compartir los derechos de autor, que es el 12% de la recaudación. También la necesidad de crear un circuito cultural social que acerque la música a los sectores más postergados de la sociedad y donde cada músico que recibe un beneficio del instituto lo devuelva en algún sentido haciendo lo que sabe hacer, que es tocando en este circuito cultural social, que puede ser desde comedores comunitarios hasta centros de reclusión. Y la posibilidad del protagonismo de la actividad musical organizada, en este caso con los músicos, por ejemplo, con personalidad jurídica, en la región en la cual participan, y son los que van a definir cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los músicos para tener un beneficio en esa región, garantizando el federalismo. O sea, los músicos que van a participar en la sede, supongamos de centro litoral, que puede ser Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, son los músicos que las organizaciones de músicos tienen personalidad jurídica en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. No tiene nada que hacer una organización, entre comillas, nacional, con personalidad jurídica en capital, y decidiendo cómo se van a distribuir los recursos en esa región. Por eso creemos que esta ley tiene esas posibilidades que no las vemos hasta ahora en otra norma, ¿no? Bien, Diego. Y además esta ley tuvo un surgimiento que partió de los propios músicos que se reunieron, que se organizaron, que incluso redactaron parte de lo que finalmente se terminó presentando. Algo parecido a lo que pasó con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Tal cual. Nosotros nos hemos reflejado en el proceso de construcción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esa ley de medios, comúnmente llamada, tiene entre 15 y 20 años de empezar a trabajarse, la ley de la música tiene 6, y el proceso fue similar en el sentido de la participación colectiva, entendiendo que nadie salva solo, que no hay soluciones individuales para los problemas colectivos, y que un músico puede ensayar, componer, ¿no? Y hasta grabar un disco en forma individual, pero cuando lo tiene que difundir, salir a tocar, ¿no? Y comercializar, son problemáticas colectivas. Esta ley apunta a eso, y los puntos principales que fueron respetados a rajatabla en la redacción del proyecto fueron surgidos y aprobados en forma asamblearia. Hay una página que es www.musicosconvocados.com, donde tienen la filmación de las asambleas y de todos los músicos que apoyan la ley. Muy bien, Diego, bueno, estaremos atentos a lo que pase esta noche seguramente en la Cámara de Diputados, y después también calculo que seguirá la pelea por lograr que en el Senado pase lo mismo y se convierta en ley. Tal cual, creemos que antes de fin de año vamos a tener la ley y después a trabajar, ¿no? Una cosa es la asistencia legislativa y luego la gestión. Así que creemos de que esta es la letra correcta para poder gestionar las soluciones a las demandas que tenemos los músicos independientes, que hoy en día somos creo que la gran mayoría, para hacer esto que no tiene otra cosa que ver que con ser un poco más feliz haciendo música, ¿no? Es un poco eso. Creemos que la libertad artística es un derecho y que, bueno, ese derecho se tiene que ejercer, y por eso la idea de conquistar algunas leyes que permitan garantizar la llegada a lugares que están muy alejados de los centros de producción. Diego Boris, de la Unión de Músicos Independientes, te mandamos un abrazo. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo a ustedes y gracias por ocuparse siempre del tema.